35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para contarte que, bueno, sumieron las autoridades de las comisiones vecinales justamente del barrio Intihuey Nueva Vista, esto que lo habíamos conversado hace un tiempito con el director de comisiones vecinales. También, ¿quién está en línea ya con nosotros? Estoy hablando de Lucas Borra. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia también. Todo bien. Bueno, Lucas, gracias como siempre por tu tiempo. Y bueno, queríamos obviamente resaltar esta asunción de autoridades, ¿no? Justamente en estos barrios, en Intihuey y Nueva Vista. Así es. La verdad que tuvimos un nuevo proceso de formación de comisiones vecinales en donde dos barrios del sur de nuestra ciudad, un barrio como es Nueva Vista, que es un barrio nuevo, y un barrio como Intihuey, que hace más de 10, 12 años no tenía comisión vecinal, los vecinos, a través de un proceso también que venían hace unos meses, trabajando en equipo con el municipio, pudieron lograr todos los requisitos, llamamos a asamblea y tuvimos la posibilidad de acompañarlos en este proceso para que se diera la asunción, en este caso, de las dos comisiones que hicimos hace unos días en el Salón de Utelpa, donde le agradecimos y le agradecemos también a una de las instituciones intermedias que está ahí en el barrio Intihuey con un salón y demás, donde nos permitió juntarnos y hacer la asunción de las dos comisiones. Totalmente, bueno, y lo que conversábamos la vez anterior, y bueno, obviamente en diversas oportunidades con lo que es que se conformen, ¿no?, las comisiones vecinales, obviamente que asuman también las autoridades, y bueno, sumado también, por supuesto, a las palabras del intendente, de Luciano Di Napoli, expresando, ¿no?, la importancia que es la cercanía con el vecino, con la vecina, para el desarrollo de Santa Rosa también. Sí, así es. Desde un principio nuestra idea es de la participación ciudadana y la comunicación con los vecinos es fundamental en nuestra gestión. El intendente, en el momento en que tuvimos la posibilidad de hacer una reunión luego de la pandemia y demás, expresó su voluntad de poder estar en las diferentes asunciones de las comisiones vecinales en los barrios. La idea fue siempre esa, a través de la descentralización, ir a los barrios en los que teníamos algún lugar específico público o de alguna institución intermedia a hacer las asunciones. Así que, como en todas aquellas asunciones que fuimos trabajando en esta gestión, el intendente estuvo en esta presente también, estuvo charlando con los vecinos y dando un panorama de la realidad de la ciudad. Y charlando un poco también sobre la realidad de dos barrios que en este caso que son vecinos, que están pegaditos y que van a tener un trabajo en conjunto más allá de las realidades de cada uno de los barrios, porque también los une un corredor muy importante como es la calle Telén. Bueno, y hubo una obra importante en la calle Unanue y ahora también va a haber algunos trabajos sobre la zona que va a interferir y que va a mejorar la calidad de vida de entrada y salida de otros barrios y de estos dos barrios también. Así que, nada, muy contentos. El intendente también charló y, bueno, tuvo la oportunidad de conocer a todos los integrantes de la comisión vecinal, de las dos comisiones vecinales, para entablar el diálogo y poner a disposición todo lo que sería los funcionarios municipales a las comisiones vecinales para empezar a trabajar en conjunto. Tal cual. Eso lo que resaltás es importante, ¿no? Con este corredor de Len Unano, porque es cierto, une a estos barrios que van creciendo, ¿no? También eso con el correr del tiempo, me imagino. Y también sumado para resaltar, bueno, justamente creo yo que Di Napoli hacía referencia a estos programas de desarrollo productivo, ¿no? El espacio, el cuidado, digo, de los espacios verdes, y bueno, diversas actividades, no sé, deportivas, culturales y demás que se van desarrollando allí. Así es fundamental todo eso. También es real, dentro de las posibilidades del municipio y demás, y de las posibilidades que podamos ir trabajando en conjunto. Por eso también los vecinos son conscientes de la importancia que tiene una comisión vecinal y la participación, porque a pesar de, por ejemplo, Nueva Vista ser un barrio nuevo, los vecinos también requieren espacios públicos, también requieren servicios, también requieren espacios verdes para poder tener en el barrio, y van a trabajar en conjunto. Y ya tuvimos algunas reuniones además con los vecinos para empezar a diagramar y a trabajar, proyectar a futuro la formación de espacios públicos y demás. Así que, nada, muy contentos y la verdad que como siempre encontramos en cada una de las comisiones vecinales una participación y una voluntad muy grande de los vecinos para trabajar y poder, digo, lo que siempre comentamos es ponerse al frente de un grupo de vecinos y ponerse al frente de un barrio, todo lo que implica y toda la responsabilidad que conlleva eso. Por eso nosotros queremos estar a la altura para acompañarlos y para poder trabajar en conjunto, obviamente con todas las limitaciones que tiene el municipio y con todo lo que necesitamos proyectar para cada uno de los barrios, cada uno de la ciudad, pero es fundamental que los vecinos estén involucrados y sepan la realidad del municipio y sepan todo lo que significa, el esfuerzo que va a significar lograr diferentes cosas en los barrios para poder cuidarlos, interpelarlos y que se apropie cada uno de los barrios de sus espacios para cuidarlos y mantenerlos en el tiempo. Tal cual. Aparte ahora, bueno, con las nuevas asunciones ahí de las autoridades, más que nada principalmente en Nueva Vista, ¿no? Que es la primera vez que se conforma una comisión vecinal, según ahí dijo la autoridad electa Matías Fernández, está bueno porque, bueno, pueden llegar a empezar a trabajar de codo a codo tanto con Intihuey y Nueva Vista, tanto así como el municipio. Exactamente. Es la idea, siempre pregonamos esa idea, la formación de las comisiones vecinales, más allá de que signifiquen un número en una estadística, también significan muchas personas que dan su tiempo personal a involucrarse con el barrio, involucrarse con la ciudad, entonces eso es totalmente respetable y totalmente valorable. Entonces nosotros como municipio, como gestión, vamos a estar a la altura acompañándolos y queremos que más comisiones y más barrios y más vecinos sigan participando y formando comisiones vecinales. Totalmente. Lucas, bueno, como siempre estaremos atentas, ¿no? Siguiendo las demás actividades en otros barrios o, bueno, cuando se elijan asambleas o autoridades, en este caso como fue ahora con Intihuey y Nueva Vista. No sé si quedó algo para agregar que nos hayamos pasado por alto de preguntarte. No, sobre esta situación, la verdad que está, creo que hemos comentado todo. Nosotros seguramente ahora vamos a tener alguna novedad, alguna reunión con el intendente y las comisiones vecinales nuevamente, como hicimos hace un mes aproximadamente, así que estábamos esperando asumir estas dos nuevas comisiones, así también las incorporábamos al ciclo de reuniones que vamos a ir teniendo mensualmente con las comisiones vecinales, en la cual, por orden de nuestro intendente Luciano Vinápoli, la idea es tener una reunión mensual con las comisiones vecinales para hacer trabajo y proyectar en conjunto la ciudad y seguir haciendo análisis de nuestra ciudad y seguir analizando cada uno de las realidades de nuestros barrios para poder seguir aportando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Muy bien, tal cual. Lucas, te agradecemos por tu tiempo, estamos en contacto como siempre. Muchísimas gracias, un saludo grande y saludos a la audiencia. Gracias, abrazo grande.